Capítulo 22 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. La Choza Perdida. León y Carlos se pusieron de acuerdo para navegar en busca de la choza de los cazadores de nutrias. El Bermejo distaba, del punto en que se encontraban, unos 160 kilómetros. Todo se alistó para la partida, y unas horas después el yacht navegaba aguas arriba, bordejeando a veces en algunas vueltas del río, porque el viento que soplaba no era del todo favorable. Habían pasado por enfrente de la villa del Empedrado, y después llegaron a Corrientes, donde hubo que detenerse por petición de don José y de Mr. MacGregor, quien dijo tenía su familia en aquella ciudad. León y Carlos los acompañaron también con el propósito de procurarse algunas drogas que hacían falta para la conservación de insectos y pieles, y escribir a sus familias. El lector puede figurarse cómo desearía Carlos bajar a tierra donde esperaba encontrar cartas de Amalia, y donde pensaba franquear las que él le había escrito en los días de navegación. Se acordó reunirse a bordo el siguiente día para seguir el viaje. Nuestros jóvenes visitaron la ciudad, después de ir al correo y a la farmacia, hicieron cargar a Embegua una hermosa cesta de naranjas y de bananas que compraron en el mercado, y regresaron a bordo sin que ocurriese ningún accidente notable. Carlos recibió esta carta de Amalia. «Dulce Carlos, cuánto he sufrido con tu ausencia, pero hoy mi corazón está inundado de luz celestial. Recibí tu billete. Solo a ti yo puedo confiar el dolor que desgarra mi corazón. Te amo más de lo que podría amar a todo lo más bello que hay sobre la tierra. Tener que vivir lejos de ti es un tormento horrible. Mi alma, mi pensamiento, mi memoria no están sino contigo. Después de muerta, con las vibraciones de mi espíritu, estaré aún repitiendo un inmortal te amo. Mi cabeza está doliente y aunque los médicos dicen que pronto estaré restablecida, yo comprendo que no, porque a más de la debilidad que me anonada, tú estás ausente, que eres el único consuelo de mi existencia, próxima a extinguirse. Tú ignoras lo mismo que León, el sufrimiento que me causan con la ausencia, pero esto me proporciona un melancólico placer. Ah. Nuestro joven poeta y cazador contestó a su amada en una extensa carta llena de frases apasionadas. Le prometía regresar pronto y no separarse más de su lado. Desgraciadamente nos vemos en la imposibilidad de dar al lector la carta auténtica de Carlos, de la que solo hemos conseguido estas estrofas. Ángel divino, creación de mi alma a quien en realidad encuentro convertida. Tú eres la llama de la fe querida, que el infortunio de mis horas calma. Eres la virgen de mis plegarias, eres la estrella de esa esperanza, que salva en las borrascas de la vida al triste bogador de frágil barca. Mr. MacGregor había querido llevar a su casa a los dos jóvenes, con el propósito de presentarlos a su familia, pero ellos se habían rehusado a ir, diciendo que les era indispensable pasar la noche en el yacht. El escocés vivía en una casita en las afueras de la ciudad. Al día siguiente, temprano estuvo don José a bordo, trayendo de regalo para León y Carlos dos espléndidos papagayos. Una hora después, todo estaba listo para dirigirse al Bermejo, y solo faltaba Mr. MacGregor, cuando oyeron el ruido de los remos de una falúa que se aproximaba. En ella venía un hombre vestido estrictamente al uso escocés. Carlos lo vio primero y supuso al momento que aquel no podía ser otro que Mr. MacGregor en traje de carácter. Carlos y León prorrumpieron en hurras al reconocer al cazador de nutrias, tan completamente transformado. Él se mostraba orgulloso de los atavíos de su traje y de la acogida que le hacían los dos jóvenes. Carlos pretendió hacer una salva con pólvora en honor de la llegada de Mr. McGregor, pero no había más que tiros cargados con munición, y las descargas en esta forma y sobre una ciudad podrían originar un conflicto. Preguntaron al escocés de qué manera se podría festejar su bizarra llegada. Mr. McGregor contestó que, en vez de gastar pólvora en chimangos, podían obsequiarle con una botella de brandy o de coñac. «No hemos completado nuestra bodega con esas dos bebidas, pero si usted quiere whisky para variar, podemos ofrecerle un trago», dijo Carlos. «The devil, mi reumatismo va tan mejorado desde que probé esa bebida, que acepto gustoso su galante ofrecimiento», dijo Mr. McGregor. Y mientras que así se conversaba, Cipriano levó el ancla e izó las velas, entrando el Diana de nuevo a surcar las corrientes del amplio Paraná. A la noche fondeaban enfrente de la isla del Cerrito. Beguá bajó a tierra y trajo a León, como curiosidad encontrada en su excursión, unos huevos de yacaré, o caimán, y un nido de boyero. El nido de estas aves afecta la forma de una bolsa que llega a tener 1 metro de largo y está formada por un hábil tejido al parecer de cerdas. El boyero acostumbraba colgar su vivienda entre las ramas frondosas del sauce que cae sobre algún riachuelo. Mientras que el nido no tiene pichones, la entrada de la amorosa pareja es por la parte superior del bolsillo. Cuando los hijuelos están ya en estado de volar, los padres abren una nueva puerta en el fondo y a un lado del bolsón. Beguá dijo que había visto en tierra el rastro de una cuadrilla de pecarís e invitó a don José y a Cipriano a bajar en busca de algunos de esos animales. Fin de capítulo 22.